Aló, aló, probando, probando. Sean todos muy bienvenidos a este especial del programa Enlunadas, Noches de Pluma y Música. Hola, hola. Aquí estamos en este nuevo Enlunadas, saliendo por Marea la Radio. No escuchamos, sí. La cosa se escucha desfasada. Estamos en vivo, se escucha desfasado, entonces uno no sabe, se escucha o no se escucha, pero sí, se escucha súper bien. Está saliendo una nueva radio controladora de Marea la Radio. Preparando los controles con los deditos mágicos aquí para transmitirles en vivo con mucho cariño y entusiasmo. Damos comienzo entonces a este nuevo capítulo de Enlunadas, donde vamos a hablar acerca de la luna creciente que estamos viviendo y del concepto del crecimiento y de la poesía comunitaria. Sí, nos convoca entonces esta luna creciente, ya estamos como en otro ciclo de nuevo ahí de este Lunadas. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como el Lunadas. Bueno, ahí vamos a buscar bien el nombre, pero si no, Marea la Radio, marea.laradio en Instagram. Siempre hacemos la convocatoria para quien quiera compartirnos sus escritos, sus lecturas, su musiquita también, porque este es un programa de letras y música. Así que todo eso es súper bienvenido. Agradecemos a quienes sí nos han ido compartiendo sus textos y que vamos haciendo este espacio juntos. Eso. Este año comienza con fuerza aquí. Hemos estado hablando que es el año del caballo de fuego y nos gustaría iniciar hablando un poco de lo que significa esto para nuestro presente, para intencionar nuestras fuerzas durante el año, porque somos lunáticas y nos encanta hablar del cosmos y de las energías que envuelven la atmósfera en nuestro conti. Eso, así que vamos a compartirle un poquito ahí textito de lo que es el caballo de fuego, que es súper importante para los chinos, para la cosmovisión china. Es como un año que no pasa muy seguido que se junten estos dos elementos, entonces está siendo un periodo muy importante. Empezó el 17 de febrero, así que estamos recién comenzando este nuevo ciclo. Y termina ya para el febrero del 2027. Y para los chinos, los años son así, un animal y un elemento. Entonces, son 12 animales del horóscopo chino. Entonces, son ciclos de 12 años y más los cinco elementos que los chinos consideran cinco elementos, que es el fuego, la madera, el metal, la tierra y el agua. Entonces ahora estamos cursando este año del fuego y vamos a compartir aquí un poquito de lo que nos hablan los chinos sobre eso. Dice que el horóscopo chino, no, aquí, esto, el caballo de fuego entonces simboliza la energía y la libertad. El caballo en el horóscopo chino representa la libertad, la independencia y la energía en acción. Los caballos son conocidos por su espíritu aventurero y su capacidad de llevarnos hacia nuevos horizontes. Cuando este animal se combina con el fuego, elemento asociado con la pasión, la creatividad y la transformación, el resultado es un año cargado de oportunidades para avanzar, innovar y tomar riesgos calculados. Me encanta eso porque no es como solo tírate a la vida, sino que son calculados. O sea, tenés que tener ahí como igual una comprensión de hacia dónde te vas a impulsar. En algún lugar por ahí leía que esta combinación de caballo y fuego es un máximo yang. O sea, caballo ya es movimiento, ya es como Claro, ya es avanzar, expansión, ¿cierto? claro, y además de fuego, que es lo máximo, máximo yang. Entonces, es un año en donde se van concretando cosas que venían de antes, como impulsos que tú tenías previo, deseitos tal vez, cositas que estabas como planeando, organizando. Este es el año en que se abre paso para esas cosas. Como todo, cuando uno habla como de lo más astrológico y de este tipo de cosmovisiones, no es que como que se va a dar sí o sí. O sea, siempre uno tiene que ahí estar atenta a las señales y ver cómo las toma. Pero un poco se va como abriendo camino para que estas cosas vayan ocurriendo. Entonces, bueno, partió ya como con harto movimiento. Yo casi a todas las personas que he conocido a mi alrededor, que le han salido viajes para algún lugar, que siempre quisieron ir, tener ahí una experiencia que siempre estuvieron buscando. He visto matrimonios por ahí, pegas para otros territorios, como cosas que se van pulsando y que tal vez como que no te atrevías mucho a hacerla, ya hasta el momento en que está como todo dispuesto para lánzate, ¿no? Así que si usted tenía algo en mente, que es un proyecto que hace rato viene rumiando, tome, interactúe con esta energía del caballo de fuego y tome las cartas a su favor, ponga las cartas en la mesa, haga una estructura, un plan de sus proyectos para que con esta energía usted pueda concretar lo que siempre pensó, porque está todo dado, el azar está echado para que le funcione. Pero esto no es magia, como decía Itupo. Entonces, uno siempre tiene que aprovechar o entender la energía en la que está en la atmósfera para poder actuar de la mejor forma en sincronía y en sintropía igual con esta. Sí, sí, de ahí se hablan como en cuatro características que son como las que van a estar más presentes en este periodo, que es el impulso y la motivación, que justamente esto como agarrar la fortaleza, el coraje para concretar proyectos que estaban como pulsándose algún tiempo y superar los obstáculos, como buen caballo, así como pasándole por sobre todo. Pero bueno, lo que me gusta igual de los caballos es que son como animales grandes, con mucha fuerza, pero son tan calmados a la vez, son tan suaves, son tan sutiles en sus movimientos, son tan elegantes. Entonces como que es un poco, siento que es como llamar a esa imagen, ¿no? Como de tener la fuerza para hacerlo, pero con la calma y la templanza que se requiere para poder hacerlo. Claro, me recuerda mucho como a ciertos arcanos del tarot, de que el caballo siempre está en movimiento, pero también hay partes o energías que tienen más docilidad, que tienen mesura. Entonces hablamos de este accionar a través de la mesura o como riesgos controlados, que me encantó ese concepto. Sí, y el otro concepto entonces es creatividad y visión. Como es el fuego, que es como un símbolo muy de creatividad, es el momento para desarrollarte como en áreas artísticas o innovadoras, ahí ponerle ojito como si es que teníais planes relacionados a eso. Por otro lado, lo que veníamos hablando es movilidad y cambio, como que este proceso te trae cambios que son significativos, ya sea como en las relaciones interpersonales, ya sea como en lo académico, en lo laboral, ¿cierto? Son cambios que se vienen, entonces ahí como adaptarse también, pues es importante cuando hay cambios, que generalmente hay cambios que son buenos, que queríamos que ocurrieran. Todo cambio, yo creo que todo cambio siempre trae cosas buenas, pero para poder vivirlo bien, adaptarse es clave igual en esto. Flexibilizar ante el cambio igual, porque el cambio también habla de romper viejas estructuras, de movernos, tal vez salir de nuestra zona de confort. Como bien decías, en nuestros círculos hay harto movimiento, cambios de casa, cambios de trabajo, nuevos proyectos, que es esta energía rica del caballo de fuego. Pero sin embargo, igual hay que vivir la experiencia desde la mesura, desde la templanza y el autocuidado. Y también como hablábamos de la creatividad, que me encanta asociar el elemento fuego con la creatividad, porque cuando una idea se te ocurre, es como un volcán que brota, una lava interior que brota desde las entrañas, y aprovechar esta energía para por fin materializar cosas que estaban en la nebulosa y que solo existían en nuestra mente, está re bueno igual. Todos tenemos un poeta interior, así que escriban harto, lean harto, dibujen, bailen, canten, porque está esa energía en el ambiente. Sí, y por última característica sería la pasión y las relaciones. Uy, porque la pasión, el fuego, la pasión. Y que la pasión es creatividad también. Y entonces en estas áreas también van a haber transformaciones. Aquí habla como que se van a intensificar las relaciones, como que todo lo afectivo va a estar más intenso, así que para una que es intensa, imagínate. Permítase toda la intensidad, porque está más que aprobada por el Comité del Caballo del Fuego, que en esta temporada viene a decir, sea intenso, ame demasiado. Aparte que en el contexto en el que estamos sobreviviendo, creo que mantener la fortaleza del amar y de la creatividad es fundamental en estos tiempos duros, políticamente confusos, donde hay mucha incertidumbre en nuestro territorio también aquí en la quinta región respecto con el contexto de desalojo, el megapuerto. Entonces mantener la energía de la creatividad y de la pasión y del amor es fundamental. Amar es urgente. Eso, sí, amar, amar y amarse. Así que comenzamos ahí esta luna creciente con toda la energía del caballo de fuego, para darle también espacio a las creatividades colectivas, ¿no? Trajimos como esos conceptos del crecimiento, que tiene que ver con la expansión, con el movimiento, y también desde ahí cuando se hace colectivo. Tan lindo que es crear en colectividad y actuar en colectividad, así que eso es lo que vamos a traer también en este espacio radial. Y para cerrar entonces esta primer cortina presentando nuestro programa con la luna creciente, el concepto crecimiento, lo comunitario, vamos a poner un temita de una sequísima que se llama Toshiko Akiyoshi. Me cuestan un poco este tipo de nombres, pero aquí vamos entonces con The Village. Thank you. playing her own composition, the third movement. Bueno, continuamos entonces luego de escuchar este ajetreadísimo piano, de este revoltoso, de este revoltijo de soniditos maravillosos, a comenzar a nuestra, a presentar a nuestra primera escritora de esta noche. Redoble de tambores, no, a continuación quiero hablar de la pulentísima Clarice Lispector, que me fue presentada hace muy poco y voy a dar una breve reseña de ella, así como muy general. No quiero decir de Wikipedia, pero tal vez sí, un poco. Una escritora de varios territorios, nació en Ucrania y pasó ahí su primera infancia para luego, después de la muerte de su mamá, mudarse hacia Brasil, donde estudió y se desenvolvió en sus primeros años de escritora. Entonces, ella venía de una familia judía y después se tuvo que ir post Primera Guerra Mundial. La chiquilla es de nacimiento en 1920, en el 10 de diciembre, y muere igual joven, a los 56 años, en 1977 en Río de Janeiro, en el Río de Enero. Así que tiene mucha de esta energía rica brazuca y esta mezcla y esta mixtura de identidades, pero para la escritura brasileña ella era muy modernista, algo rupturista igual en su época. Y ahora voy a compartir un texto, porque la mayoría lo tiene escrito en portugués, que lo tradujo la Cristina Perirossi, que es una uruguaya o paraguaya, espérame. Disculpen este impas, pero de Uruguay, sí. La Cristina Perirossi, una escritora también sequísima, entonces que una seca le traduzca a otra seca me pareció bolón. La Clarice Lispector era periodista, se destacó mucho por sus cuentos y algunos de poesía. Yo hoy la traigo porque me gusta mucho esto del crecimiento, como de innovar en cuanto a la escritura en lo que fue su época. Y después, como bonus, voy a compartir uno de Cristina Perirossi que también me gustaría exponer hoy. Este, a continuación, de Clarice Lispector, se llama Las aguas del mar. Y sepan disculpar mi voz de persona resfriada, porque este cambio de clima del acá y del allá me ha jugado una mala pasada. Entonces, ahí está el mar, la más ininteligible de las existencias no humanas. Y aquí está la mujer, de pie en la playa, el más ininteligible de los seres vivos. Como el ser humano hizo un día una pregunta sobre sí mismo, volviéndose el más ininteligible de los seres vivos, ella y el mar. Solo podría haber un encuentro de sus misterios si uno se entregara al otro, la entrega de dos mundos incognoscibles, incognoscibles, hecha con la confianza con la que se entregan dos comprensiones. Ella mira el mar, es lo que puede hacer, y su mirada está limitada por la línea del horizonte, es decir, por su incapacidad humana de ver la curvatura de la tierra. Son las 6 de la mañana. Solo un perro suelto vaga por la playa, un perro negro. ¿Por qué un perro negro resulta tan libre? ¿Por qué él es el misterio vivo que no se indaga? La mujer vacila porque va a entrar. Su cuerpo se consuela con su propia exigüidad en relación con la vastedad del mar, porque es la exigüidad del cuerpo lo que le permite mantenerse caliente, y es esa exigüidad que la vuelve pobre y libre con su parte de libertad de perro en las arenas. Ese cuerpo entrará en el ilimitado frío que sin rabia ruge en silencio de las 6. La mujer no lo sabe, pero está realizando una hazaña. Con la playa vacía a esa hora de la mañana, ella no tiene el ejemplo de otros seres humanos que transforman la entrada en el mar en simple juego liviano de vivir. Ella está sola. El mar salado no está solo porque es salado y grande, y eso no es una realización. A esa hora, ella se conoce menos todavía de lo que conoce el mar. Su hazaña es, sin conocerse, entre tanto proseguir. Es fatal no conocerse, y no conocerse exige valor. Va entrando. El agua salada está tan fría que le eriza en ritual las piernas. Pero una alegría fatal, y la alegría que es una fatalidad, ya la posee, aunque todavía no se le ocurra sonreír. Por el contrario, está muy seria. El olor es de una marejada atontadora que la despierta de sus más adormecidos sueños seculares. Y ahora ella está alerta, aún sin pensar. La mujer es ahora compacta y leve y aguda. Se abre camino en la gelidez que líquida se opone a ella, mientras la deja entrar como en el amor en que la oposición puede ser una petición. El camino lento aumenta su valor secreto y de repente ella se deja cubrir por la primera ola. La sal, el yodo, todo líquido, la dejan por un instante ciega, escurriéndose, espantada, de pie, fertilizada. Ahora el frío se convierte en hielo. Avanzando, ella abre el mar por el medio. Ya no precisa valor, ahora ya es antigua en el ritual. Baja la cabeza dentro del brillo del mar y retira una cabellera que se sale escurriéndose sobre los ojos salados que arden. Brinca con la mano en el agua, pausada, los cabellos al sol, casi inmediatamente endurecidos por la sal. Con la concha de las manos hace lo que siempre hace en el mar, y con la altivez de los que nunca dan explicaciones ni a ellos mismos, con la concha de las manos llena de agua, bebe en grandes sorbos, buenos. Era eso lo que le faltaba, el mar por dentro como el líquido espeso de un hombre. Ahora ella está toda igual a sí misma. La garganta alimentada se contrae por la sal, los ojos se enrojecen por el sol, las olas suaves la golpean y retroceden, pues ella es una muralla compacta. Se sumerge de nuevo bebe, más agua, ahora sin ansiedad, pues no precisa más. Ella es la amante que se sabe que lo tendrá todo otra vez. El sol se abre más y le eriza al secarla. Ella se sumerge de nuevo. Está cada vez menos ansiosa y menos aguda. Ahora sabe lo que quiere. Quiere quedar de pie, parada en el mar. Así queda, pues. Como contra todos los costados de un navío, el agua bate, vuelve, bate. La mujer no recibe transmisioneros, no precisa comunicación. Después camina dentro del agua, de regreso a la playa. No está caminando sobre las aguas. Ah, nunca haría eso después de que hace miles de años ya alguien caminara sobre las aguas. Pero nadie le puede quitar eso, caminar dentro de las aguas. A veces el mar le opone resistencia, empujándola con fuerza hacia atrás, pero entonces la proa de la mujer avanza un poco más dura y áspera, y ahora pisa en la arena. Sabe que está brillante de agua, de sal y de sol. Aunque lo olvide dentro de unos minutos, nunca podrá perder todo eso. Y sabe de algún modo oscuro que sus cabellos escurridos son de náufrago, porque sabe que ha corrido un riesgo tan antiguo como el ser humano. Traducción de la Cristina Peri Rossi. Bueno, me gusta este poema porque además de evocar esta energía del crecimiento y de la marea, tiene mucho que ver con nuestra radio, con Marea, la radio, y que también nos conecta con esta sensación marina, ¿cierto? Que tanto nos gusta y que les gusta, y que yo creo que de algún u otro modo somos todos muy adictos a ese olor a sal y a las burbujitas, esa efervescencia que suena cuando estamos en contacto con el agua. Creo que nos conecta con la creatividad, con una revitalización súper importante. Cuando estaba describiendo ahora la escena, que me pareció muy visual, yo me vi también entrando en las aguas con esas mismas incertidumbres de no soy nadie, solo soy una persona que se tiene que tirar el piquero y queda algo medio paralizante antes de entrar al mar, que está frío aquí en este territorio, pero que también nos inspira este valor, ¿cierto? Sí, está súper lindo. Igual me pareció súper visual. Recordé ahí sus buenos piqueros cuando llegáis también como en búsqueda de encontrarte a ti misma, pues, en búsqueda de una conexión, como que siento que el mar es súper sanador. La mar es súper sanadora, es como algo que de verdad te hace conectar. También siento que te hace como tan llevar a este presente, como está ahí en la inmensidad, como hablaba esta de inmensidad del el mar, que es como, él no está solo, es tan gigante que solo jamás así. Entonces en esa no soledad te vas encontrando a tipos que de repente te encontráis ahí, me da perdida en el espacio, me da sola, me da sin saber para dónde va la cosa, y te tiráis un piquero irreal que te da claridad después. Y me pareció muy linda esta descripción también que hacía como de lo salado, del ardor en los ojos, del frío en la piel, como toda esa cosa te hace estar tan en el presente que, no sé, a mí me ha pasado, de repente te tira ahí un piquero, me da problema, y al sentir esas cosas físicas, eso corporal, te hace desatraparte de tus enredos anteriores, y te hace justamente esa acción de limpieza y terapéutica que tiene el amor. Y el aquí y el ahora, ¿cierto? Que tiene esta salsita de que te duelan los ojitos, de que es como un fisiolín, pero a nivel corporal. Me encantó que la loca se pegara tragos. Yo nunca me he pegado un trago de forma voluntaria, así como voy a beber del mar ahora. Siempre es de forma involuntaria porque tragué agua sin querer y no sé qué. Me encantó también esa descripción osada de como que no se saciaba, que ahora sentía el mar por dentro y por fuera, aquella como que se pudiera conectar de esa forma. Y otra cosa que me gustó mucho es como describía su corporalidad exigua, o sea, que tiene límites, que tiene fin, versus esta weá que no tiene fin, que ni siquiera mis ojos pueden determinar en el momento que acaba. Así, ni mirando el horizonte me puedo imaginar en qué momento termina. Y eso es muy bello. Sí, qué bello. Oye, qué bueno es tomarse el agüita de mar. Es súper sanadora. Y claro, esto como de ya tener la cosa por o sea, sentir el mar en el exterior, pero también sentirte por dentro, o sea, como bañarte por dentro de mar, o sea, ya es como la limpieza máxima, purificación máxima de la vida. Sí, la otra vez flotando en el agüita como chungunguito, se me ocurrió la frase así como, es que la sal te ablanda. Y es real, así como que cuando estás muy cargado, no solo te ablanda físicamente porque te ponen los dedos de abuelito así arrugaditos, sino que también te permea, como te resetea en lo enérgico. Es muy bella esta energía y me siento muy agradecida de que en mi crecimiento ella haya estado tan conectada con la mar. Sí, es un bonito regalo de la vida conectarse con la mar. Acá en este territorio estamos despidiendo ya el verano, que es la época en donde mucha gente viene a la playita. Y yo admito que soy una anti-visitante máxima. Tengo como, otra vez una amiga me hablaba del concepto de turismofobia. Sí, creo que lo tengo. Ya está un poco repele al turismo porque hay una invasión muy grande de gente. Pero cuando estoy en esa rabia de, ah, ¿por qué hay tanta gente? Pienso que bacán, igual que la gente se pueda dar un rato de venir a la playita, veo a la gente toda así que viene del piquero, que viene como con otra energía, pues, y en eso que tú decías de que te ablanda, claro, pues como que te hace estar más liviana, ¿no? Como imagino todas las rabias que se viven de repente en un cotidiano, en una ciudad, como en un ritmo acelerado de vida, venir a la mar te ablanda esas rabias, pues te hace como estar más livianita, así, flotar en la mar, o sea, qué sensación más de liviandad que flotar como Shungunga. Exactamente, bueno, y para seguir con nuestro querido llamado territorio costero, vamos a acompañar a esta escritora con una cancioncita de Auca Funke, que si bien es de Santiago en sus inicios, ahora reside aquí en el litoral, y pucha, Auca Funke me ha hecho vuelto a enamorarme del rap, así como un reencuentro, una revelación, y le está poniendo terrible bueno con sus grupos y todo, y esta cancioncita la grabaron aquí en un paradero de Cartagena, de nuestra cartagenita querida. Entonces se llama Carta Para, de Auca Funke. ¡Pum, pum, pum, pum! Sin sentirte hasta mi arte, no perdamos más el tiempo. Si llegaba hasta Marte buscándome los pretextos para volver y encontrarte y recitarte algunos versos. Y he encontrado mis caminos y aunque muchos me he perdido, me han dado la espalda mucha gente hasta los míos. ¿Dónde va la cabeza cuando en la mente abunda el frío? No entiendo nada, me he metido en más tu lío. Si más de un alma intento llenar este vacío, aún sigo esperando en la mar tu reflejo perdido. Pido paz para la mente callar, no pensaron, lloraron, patearon y se callaron todos los sentidos. Caminante en el camino, que a su destino ha llegado. Aún le sigo viviendo al sol, pillarte por algún lado. Si te sigo encontrando aquí, te llevo pa' todos lados. A mí mejor déjame violar, de mi rap enamorado. Caminante en el camino, que su sentido ha encontrado. Que nunca se apague este sol de este lado, ya. Si te sigo sintiendo aquí, te llevo pa' todos lados. El sorbo siempre va pa'l suelo, por lo que son recortados, na, na, na, na. Y me estoy dando cuenta que todo llega en su momento. Este es el movimiento lento pero perfecto que sería de mí sin tanto entendimiento. En más de alguna línea quise calmar el amor con sufrimiento. Quise ahogar el amor en un mal momento. Quise cantarle a la vida y no hubo concierto. Quise cambiarlo todo y no hubo modo. Y por las cosas que quise y no hice, también lo siento. Encontré mis caminos y aunque muchos me he perdido, me han dado la espalda mucha gente hasta los míos. ¿Dónde va la cabeza cuando en la mente abunda el frío? No entiendo nada, me metió en más de un lío. Si más de un alma intento llenar este vacío, sigo esperando en la mar tu reflejo perdido. Pido paz para la mente callar, no pensaron, lloraron, patearon y se callaron todos los sentidos. Un caminante en el camino, que a su destino ha llegado. Aún le sigo pidiendo al sol, pillarte por algún lado. Si te sigo encontrando aquí, te llevo pa' todos lados. A mí mejor déjame violar, de mi rap enamorado, ya. Un caminante en el camino, que su sentido ha encontrado. Que nunca se apague este sol, para ninguno de este lado. Si te sigo sintiendo aquí, te llevo pa' todos lados. El sorbo siempre va pa'l suelo, por lo que son recortados. Na, na, na, na, yeah. Na, na, na, na, na, na, na, yeah. Na, na, na, na, na, na, na. Y esto es una carta para ti. Seguimos entonces con nuestro querido programa. A continuación vamos a presentar a un escritor que nos tiene aquí nuestra querida Marta. Tenemos, bueno, primero recordar el Instagram, que es enlunadas.espacioradial. Ahí para que se comunique directamente con nosotros, y si no, marea.laradio, también para otros espacios radiales, para las cancioncitas que quieran compartir. Hemos estado compartiendo en Marea la Radio con Auca Funke, Funke. Súper sequía, así que bacán ahí que le trajiste de nuevo a este espacio. Y a otra personita que vamos a traer de nuevo en este espacio, a Nicolás Inostroza Codeseo, que él es un ami radialista también, entre otras muchas cosas, un personaje muy completo, que ya lo hemos presentado algún textito de él en este espacio, que es de uno de sus libros de poesía que se llama Versos a lo poeta, poesía política. Me encanta porque en la tapita del libro hay una persona muy tapada con poncho, encapuchada y como haciendo de guitarra como una pistola, así un arma. Entonces me gusta ahí como esa idea de que la música y la letra sea un arma también, un arma ahí de acción. Entonces traemos aquí a Nicolás Inostroza, que él habita la región del Maule. Una personita muy completa, como decía, se canto a lo poeta, es luthier del guitarrón chileno y ha hecho toda una investigación de la música de este canto a lo poeta, canto a lo divino y de estos instrumentos ancestrales que se han usado en las zonas más de campo de este territorio dominado por el Estado de Chile. Ha hecho hartos estudios respecto a eso, entonces ahí bien, bien potente este compi Nicolás Inostroza Bien Codeseo. íntegro, bien íntegro Bien el hombre. íntegro el amigo. Y traemos este verso, versos por por saludo, que es a propósito de la organización que hubo en el Maule. Este textito fue hecho para la revuelta. Este libro entonces está todo como muy inspirado en eso. Y a propósito de que hoy invocamos la energía del crecimiento y la organización comunitaria. Entonces esto es un poquito de lo que él vivenció en la organización comunitaria del territorio que habita. Entonces se llama Verso por Saludo. Hoy está Chile cambiando. Crece la organización, cordillera, valle y mar. Es Maule nuestra región. Basta con alzar la vista para ver la realidad. Hoy en día la bondad está ganando la pista. Somos el pueblo altruista que digno está trabajando. Somos el pueblo luchando sin perder nuestra memoria. Quedará escrito en la historia, hoy Chile está cambiando. El camino a transitar con decisión ya trazamos y nos autoconvocamos a conocernos y andar. Y no podemos esperar que avance más la invasión, que mate la educación y ahoga nuestra cultura. Que defender la natura crece la organización. Saberes se han encontrado transmitiendo su experiencia, la cultura con la ciencia, con respeto han dialogado. Este armónico legado servirá para inspirar, para aprender y enseñar, a proteger con más bríos lagunas, vientos y ríos, cordillera, valle y mar. Las cordilleras nevadas imponentes nos protegen y los ríos entretejen valles, cerros y quebradas. Y allá mueren alboradas en el mar y su extensión, como campo y tradición. Somos la fruta madura, somos vida, la cultura. El Maule, nuestra región. Despedida. Cogollito en Atre Amargo, con esta ya me despido, que despertemos, yo pido que salgamos del letargo. Debemos hacernos cargo de país que está avanzando. Hoy está Chile cambiando, crece la organización, con nuestras formas de acción seguiremos batallando. Eso, qué hermoso. Sí, ahí, como decía a la introducción, este es un textito que el amigo lo hizo en la revuelta. Entonces hay otra energía, ¿no? Yo siempre cuando escucho cosas o leo cosas de la revuelta, es como que Nostalgias había, de revuelta. sí, como que había esta idea de que de aquí para adelante la organización iba a No primar. pare, claro. Y no, así va así, lamentablemente, pues. Lamentablemente un cuestionamiento que igual podríamos dejar así como del por qué se pierde esta fuerza y que ojalá que este caballito de fuego de este año nos recuerde igual Ahora que con el contexto político en el que vamos a desarrollar este año, espero que se retome de alguna forma la fuerza y la organización. Por ahí dicen que eso ocurre, que es cuando de repente el fascismo llega como más desatado, porque el fascismo siempre está presente en quien gobierne, pero cuando está más abierto, más eso, más como visible, como que la organización ahí agarra más fuerza. Veamos qué tal es, si es que realmente va a ocurrir así, pero si no, es un miedo latente también que estén ocurriendo, que vaya a ocurrir o no organización, y lo que ha pasado en este periodo, ¿no? Como del 2019 a ahora 2026, había una baja impresionante de la organización social, pero no por eso no ha existido. Y eso es importante, que creo que no aquí se nos olvide. Aquí estamos aún, claro. Sí, sigue la organización, sí. La defensa de los territorios sigue activa. Eso quería comentar del Nico, disculpa que te interrumpa, el Nicolás Inostroza Codoseo tiene como una poesía muy naturista, que en este caso el poema que nos leíste era como en décima, era como bien para cantarlo, bien cantadito, y me gusta mucho que el amor por la naturaleza y los territorios nos lleve a la lucha, porque desgraciadamente es algo que siempre vamos a tener que estar defendiendo, porque los oscuros intereses económicos siempre le quieren hincar el diente a algo que para nosotros no tiene valor, ¿cierto? Que para ellos es algo súper extraíble, lucrable. Entonces siempre va a estar ese jueguito de que hay dos clases de personas, los que creen que esa weá se defiende porque es hermosa y no es para sacarle provecho, y la gente que sí cree que es para sacarle provecho y para beneficiarse de ello. Entonces ahí uno verá en qué trinchera está, y es muy cierto eso que dices, que no por eso no ha existido, a pesar de que se desinfle o que sea un poco la desilusión, pero siempre está ahí. Sí, de hecho, ahora hasta estos días salió ya que el Ministerio de Medio Ambiente aprobó que se volviera a revisar el proyecto del megapuerto en San Antonio, para darle espacio como a las observaciones comunitarias o observaciones ciudadanas que se hicieron. Y eso no es porque sí, eso es porque hay una lucha social bien grande de protección de los ojos de mar, de ponerle límite a la expansión del megapuerto en San Antonio. Y eso no se ha perdido en el tiempo, tal vez ha debilitado, y como toda organización social, organización comunitaria, tiene como sus altos y bajos, porque es agotador y porque está todo en contra para lograr buenos resultados, pero ha persistido y se llega a estas ganadas. Señores del IRSA, estamos ahí, no nos hemos olvidado ustedes, los estamos observando y sabemos que quieren destruir nuestros territorios, pero nosotros también estamos aquí y no nos vamos a ir, y no nos vamos a ir. Vamos a seguir como los pipilenes. Eso, ahí resistiendo. Y nada, entonces está bueno ahí el hablar de la organización comunitaria, siempre viene bien. El amigo, el Nico, ahí hace una poesía. Claro que sí, pues en décima, él le gusta hacer todo a lo canto. Siento que después uno queda como pensando en décima todo el rato, después de hablando cantadito, después de leer a Nico. Después de verlo, sobre todo, porque es un personaje que es como en décimas él. Y bueno, como tú decías, es alguien que invita harto en sus textos a el respeto, el amor y el cuidado por la naturaleza. Así que eso es importante cuando se está hablando de organización comunitaria. Y aquí queríamos también mencionar la organización que se está dando y la lucha que se está dando frente al desalojo de la megatoma del Cerro Centinela. Empezó el 12 de enero con mucha represión policial, con mucha fuerza policial, con mucha violencia, como suele ser estos eventos, ¿no? Y bueno, de ahí ha transcurrido en el tiempo hasta ahora. Hoy nos encontramos en el 24 de febrero y sigue el desalojo, y esto va a ser lo más probable que para finales de abril, inicios de mayo, que se siga en estos procesos de desalojo. Y que si bien ha sido un poco más tranquilo en el sentido de que ya no vemos la represión policial, porque la fuerza policial está ahí presente, solo ha sido porque la gente se organizó y dijo, bueno, voy a desarmar mi casa para rescatar lo que se pueda, porque estos locos, sea como sea, lo van a destruir igual. Y ahí son los mismos vecinos los que le están dando espacio en su patio para que construyan o para que guarden sus materiales mientras se les da otro espacio. Entonces, ahí son los vecinos los que se están organizando, pues, haciendo cuadrillas para desarmar, haciendo cuadrillas para armar, haciendo ollas comunes, haciendo espacios para las niñeces, para que no se vean tan afectadas por la violencia. Así que se ve una vez más presente eso, la organización comunitaria. Y la solidaridad del pueblo, que solo el pueblo ayuda al pueblo. Y bueno, es una pena tener que invertir la energía en proteger o en preservar algo que era de ellos, que merecen, que es su derecho, porque finalmente la vivienda es un derecho de nacimiento. Yo creo que ningún ser humano es ilegal y que todos tenemos derecho a existir y a habitar. Y finalmente lo que se está viviendo es desgarrador, pero dentro de eso muy desgarrador y muy desolador está la solidaridad entre compañeros, un caluroso abrazo a quienes han puesto el cuerpo en este proceso, a quienes han puesto voluntades, terapias, amorcito y apañe para la gentecita que está en esta situación de desalojo. Sí, harta fuerza ahí, que no olvidemos quienes habitamos este territorio y también otros territorios, que está ocurriendo eso, y que, como decía, no es, tal vez no lo vemos tan visible, partió el desalojo en una zona de una calle principal de este territorio, entonces se veía, pero claro, no porque no lo estemos viendo cotidiano, no es que está no está sucediendo. Existiendo. De hecho, te vaya a dar la vuelta para las tomas y está lleno de paco, así. De piquetes, así, súper avasallador igual ver tu contexto y tu realidad cotidiana envuelta en esta mierda. Pero finalmente ahí estamos encontrándonos, resistiéndonos, organizando las rabias, las luchas y priorizando el bienestar de la comunidad, porque eso es lo importante. Finalmente hay niñas, hay adultos mayores que quedan sin nada y el amorcito y la energía que se vaya para ellos para que puedan tener... A todo esto me gustaría destacar que nunca hubo ninguna regulación, o sea, la gente se ha tenido que reubicar dentro de las voluntades de que el vecino te preste un pedazo, nunca hubo nada, ningún lineamiento bajo esta lógica del despojo, entonces ha sido pura mentira y puro daño nomás. Yo creo que hasta económicamente le sale más caro destruir la weá que cambiar la ruta de la carretera que supuestamente quieren hacer, pero es una estrategia del aparataje del Estado para demostrar nosotros mandamos y el privado manda y vamos a hacer lo que queramos. Y no es así, nosotros igual podemos hacer frente desde las pequeñas luchas, los pequeños matices, tratándonos con amor, con respeto, hasta ayudando a la compañera a desalmar su casa antes de que se la desalme una retro. Esas son trincheras ganadas igual que se levantan a punta de amor por el territorio y por la comunidad, ¿cierto? Sí, que justamente la organización social y comunitaria es lo que va solucionando los problemas que hemos tenido históricamente. O sea, nadie ha venido desde los altos poderes a solucionar nada, solo se la arreglan entre ellos. Y si es que se han habido ganadas como a nivel más del Estado, es solo por presión y fuerza social y todo así problema que haya en una comunidad es la misma comunidad organizada quien lo soluciona, no viene nadie más a hacerlo. Y eso, si bien es súper fuerte y doloroso, creo que también tiene harto de belleza porque nos muestra cómo nosotros mismos tenemos las herramientas para tener un mejor vivir y un mejor habitar. Eso, así que ya terminando este capítulo de Lunadas, invocamos al crecimiento, a la fortaleza, al tejer red, que también es parte de esta creatividad amorosa, de estas formas de vincularse y de vincularse no solo entre nosotros, sino que también con el medio, con el territorio. Y vamos a dejar una cancioncita. ¿Estamos listos para la cancioncita o quiere agregar algo más, compañera Solo Marta? Solo quiero mandarle muchos cariños, que no lo dijimos al comienzo, pero no es porque no haya estado presente, sino que uno se pone más ansiosa cuando va a partir un espacio radial en vivo, a nuestra tercera lunada, que no está en este momento acompañándonos físicamente, bueno, virtualmente, ¿no? Ella nos virtualmente siempre nos acompaña porque es de otro territorio y esta vez no lo logró, así que le mandamos un caluroso abrazo igual. Sí, aguanta ahí, amiguita, nos encontraremos en otro espacio radial, te queremos un montón Y bueno, seguiremos aquí con el Lunadas, el lunadas.espacioradial, marea.laradio. Comuníquense con nosotros y mándenos sus textitos, sus músicas, sus comentarios. Compartan dudas, conjeturas, sugerencias, críticas. Estamos dispuestas a recibirles. Y ahora vamos a dejar esta canción de Me Too MC que se llama Organiza tu rabia y que viene con toda esta fuerza del caballo de fuego para este añito. Vamos cerrando ya nuestro programita, le dejamos un abrazo y un apaño a todos los seres que están ahí resistiendo en el contexto de desalojo en nuestro territorio de la quinta región. Y eso. De niña me daba miedo vivir en mi hogar. Escuchaba peleas, golpes y ruidos, salirme a acostar. Un techo indeble se levantaba, no me dejaba soñar. El hecho de que en este lecho no conocía la intimidad. Había humedad, abundaba la inestabilidad. El temor de un incendio y todo lo que podía causar. Un material ligero que la lluvia quería arrasar. El sueño de una pieza sola, difícil de alcanzar. De niña viví la lucha por la casa propia. De niña me tocó vivir todo lo que el alcohol provoca. Tenía pena, quería saber qué es lo que pasa. Escuchando crece y avanza la lucha de los sin casa. Sentía conversar, la verdad entendía muy poco. Miraba la tele, veía mentira frente a mis ojos. Angustia, pena y dolor, nadie me los quitaba. Si me preguntas qué pasó, todo eso se convirtió en rabia. Tu identidad se forjará. Manifestarás tu ideal. Al despertar encontrarás tu rabia y organízala. Tu identidad se forjará. Manifestarás. Rabia que la mujer se tome como instrumento, a que un hombre atienda, consienta y le venda su cuerpo. Rabia que ser rica y hueca le llame la atención, a que figurar, gastar y comprar sea tu ocupación. A que buena educación no tengamos alcance. Rabia los liceos técnicos hechos para limitarte, a que si no tienes plata no puedan salvarte. A que las malditas leyes nunca estén de nuestra parte. Rabia que los cerdos abusen de su poder, a que maltrato tras maltrato el resultado es ascender. No nos vengan con cuentos, con testigos farsantes. Muerta todos los asesinos y apacos como en Bustamante. Que los medios burgueses desvíen la atención, a que en medio de estupideces nos metan otro gol. A que mi vecina sepa la vida de Pamela Díaz y que no tenga puta idea de lo que pasa en la Araucanía. Tu identidad se forjará. Manifestarás tu ideal. Al despertar encontrarás tu rabia y organízala. Tu identidad se forjará. Manifestarás tu ideal. Al despertar encontrarás tu rabia y organízala. ¿Quieres criticarme? Con el dedo apuntarme. Si no has vivido lo que yo, no te atrevas a juzgarme. Si hablo de guerra de clase, no se vaya a sorprender. Tú lo sabes muy bien, solo que no lo quieres ver. Mi odio a los cuicos, la discriminación. Discriminatorio es el capitalismo, su expresión. Acúrrete, elimina al burgués que lleva adentro. Libérate, examina bien quiénes son los violentos. No luchemos por migajas ni por mísera reforma. No escuchemos palabras que no apuntan a transformar. No quiero discurso de que somos todos iguales. Iguales somos los oprimidos de todos los lugares. Tu vida es la que te hace quien eres. El pueblo se necesita a los hombres y mujeres. Mi rabia no me cega, mi tiempo no desperdicio. Mi vida si lo quiso, aquí mi rabia organizo. Tu identidad se forjará. Manifestarás tu ideal. Al despertar